Ya están Les Charlatanes, este grupo de niñas de 11, 12, 13 años que asisten al taller de radio de en la biblioteca, ¿no?, de La Rayuela, coordinado por el licenciado Rubén Lorenzo, también Fabricio Fioqueta y Juliana Armedillo. Y ya están acá, ya están tres niñas de este grupo de Les Charlatanes. A Milena, hola Milena, ¿cómo estás? Hola. ¿Muy bien? Sí. También tenemos a Tiago. ¿Cómo está, Tiago? Muy bien. Muy bien. ¿Y a Mario? ¿Cómo está, Mario? Bien. Bueno. ¿Cómo andan, chiques? Muy bien. Cuéntenos este taller de radio, cómo lo han hecho, qué sensaciones tienen, les ha gustado, hace cuánto que lo vienen haciendo. Desde la primera vez que lo hicimos. Y nos ha gustado hacer radioteatro. Bien, ¿la primera vez que hacían? De la primera vez pasamos a la última vez. El viernes y el ayer estuvimos pasando parte de su radioteatro. Hicieron varios capítulos. Mario. Muchos. ¿Muchos capítulos hicieron? Sí, muchos capítulos. Bien, bien. Yo tengo una pregunta. Ahí mira, ¿escuchan? Ahí Luli tiene una pregunta. ¿Me oyen? ¿Me sienten? Diría Talía. Es medio viejo ya eso. Pero bueno, yo tengo una pregunta. Les Charlatanes, ¿son ustedes tres o son más personas? Somos más personas. Cuenten, ¿cuántas? Somos más, somos como 10 somos en total. 10, muy bien, muy está bien. Está el papacito Facuno, que le mandamos saludos. La Zoe. El Isaac. La Zaira. Saludos, Isaac. La Zaira, dice Milena. La Maite, la Maite. La Teté, el Nahuel, la Mayra. Y, la Mayra. ¿Y ustedes ya se conocían de antes? Sí, la primera vez que hicimos radioteatro. ¿Se hicieron, hicieron amigos ahí o antes? Sí, lo hicimos amigos ahí. ¿Se conocieron ahí entonces? Sí. Muy bien. ¿Y qué les gustó de principio? ¿Se sentían raros al principio? Yo me sentía un poquito como, ¿cómo se dice la palabra? Nervioso. Nervioso. ¿Vos, Milena? Apenas empezaste, apenas abrió el micrófono. ¿Cómo te sentiste al principio? Muy nerviosa. Muy nerviosa, ¿sí? Y se fue yendo al principio. Cuando iba el taller avanzando, se le fue yendo la timidez y los nervios, ¿sí? Sí. Bueno, buenísimo. En el radioteatro que yo estaba escuchando muy detalladamente, hay alguien que canta, que rapea. ¿Quién es el que...? El Alexi X. Está el Alexi X. Ah. Que le mandamos saludos también. Bien. Y el que canta Rosa soy yo. Ah, el que canta Rosa Rosa, es verdad, sos vos. Sí, el Mario en persona. El Mario en persona está acá, el cantante de también los radioteatros. Muy bien. Él y yo habíamos hecho una canción para un día de lluvia, que cantamos los dos. Bien. ¿La inventaron ustedes a la canción? Ajá, sí. Los dos. La compusimos los dos. Porque una vez que fuimos el martes, los otros dos eran los únicos que estaban. Los únicos que fuimos en la lluvia. Y cantamos el lluvia el lluvioso. El día lluvioso. Y de paso contamos un cuento. Era una canción de amor. Era una canción de amor. Mario se le ocurrió. Se la escribieron ahí mientras llovía. El Mario también pensó que era para su novia también. Y vos también, no digas que no. Sí, pero yo no tenía novia. Bueno, pero te la puedes imaginar. Claro. Ah, güey. Claro. Puede ser un hombre, una niña. Bien, muy bien. ¿Y cómo conocieron este taller de radio? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo se enteraron? Yo llegué cuando estaba... Él llegó la primera vez. Yo llegué la primera vez que estaba en el psicólogo, que todavía no empezaba nada de la radio, y le pidí al Darín que me anote en la radio, y ahí me anotó la primera vez, fui y conocí a los chicos. Ah, bien, buenísimo. ¿Y vos, Tiago? Yo estuve en el segundo, ¿cómo se dice? En el segundo radioteatro. Ah, o bien. O sea que ahí recién... Estoy yo. Estamos yo, el Mario, el Alexi X. Bien. Y después se vinieron más personas, se juntaron. Se fueron agregando. Ah, y fueron empezando el radioteatro. ¿Y vos, Milena, cómo llegaste? ¿Cómo lo conociste? Lo conocí por mis compañeros. Bien, muy bien. Buenísimo. Y entonces están reentusiasmados, les ha encantado. ¿Vos, sí, Mario? Mucho. Sí, pero yo la primera vez que llegué me dijeron que yo era siempre bienvenido. Y ahí los quieren a todos. Le damos una muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes. Bueno, acá también está Fabricio Fioqueta y Juliana. Juliana. Fabricio, muchas gracias por enseñarlo. Juliana también. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Para preparar cada capítulo, ¿cómo hacían? Estábamos con Fabricio, que él siempre lo ponía en el... Cuando hablábamos teníamos que hacer todo silencio. Y si algo salía mal, él ¿cómo se dice? Lo editaba, claro. ¿Y sí. cómo elegían de qué hablaban o esas historias que inventan? Lo pensábamos primero, lo escribíamos en una hoja y practicaban. ¿Y lo pensaban entre todos? Sí. Sí. Y a veces el Mario no se animaba, pero bueno. ¿A qué no se animaba? A hablar. Uh-huh. Ahora no se te nota. No. Muy bien, eso es parte del aprendizaje también. Qué lindo lo que cuentan, la verdad que está muy bueno. Y van a seguir en el 2022, quiero creer. Sí, vamos a seguir. Vamos a seguir con los chicos. Buenísimo. Que los queremos mucho. Bueno, acá ya estuvimos pasando, el año que viene los vamos a seguir pasando, así que presten atención al 88.1, que lo vamos a seguir pasando a todos los radioteatros que hagan, y nos han parecido muy buenos. Ah, bueno, gracias. Muchas gracias. Y le avisamos a la audiencia que en un ratito vamos a poder escuchar el número 6. Claro. En un ratito. Claro, totalmente. Milena, ¿el año que viene va a seguir? Sí. ¿Sí? ¿Va a seguir en el radioteatro? Sí. Bueno, ¿se ha hecho amigas también, amigos, amigues? Un poco nomás. Bueno, está bien. Hay que ir a practicar radio entonces, al espacio. ¿Y qué es lo que más le gusta a cada uno de hacer radio? A mí me gusta cantar y bailar. A mí lo mismo. ¿Vos, Milena? ¿Qué es lo que más te gusta del taller de radio? A mí me gusta más jugar ahí. Jugar. Está bien, muy hermoso. Y nosotros terminamos hacer la radio y ahí empezamos a disfrazarlo. Ah, se disfrazan también, qué bueno. Lo jugamos. De hecho, fue el mejor taller de este año. Igual, cuando lo veamos otra vez, le vamos a dar un gran abrazo. De vuelta a Les Charlatanes el 2022. Muy bien esa presentación. Les Charlatanes 2022 puede ser entonces. Sí. Muy bien, se viene. Qué bien, Luli. Y bueno, teníamos unas preguntas que queríamos darte a vos. Bueno, me encantó. Lo hacemos después, si quieren. Bueno. Ahora, ¿quién había pedido Papi Willo? Yo. ¿Querés presentarlo? Sí. Adelante. Cuando usted diga, lo pongo. A continuación, contá qué tema pediste. A continuación, Papi Willo. Bueno, seguimos con Los Charlatanes. Ahí Milena nos va a decir algunas preguntas que hicimos entre todos. ¿Cuál es tu cantante favorito? Bueno, mi cantante favorito son casi todos los reggaetoneros del mundo. Algunos no. ¿Y vos, Mario, qué pensás? A mí me gustan también cualquiera cantante, como de cumbia, de cuarteto, de las canciones de hace mucho tiempo, me gustan. A mí también. Bueno, ¿otra pregunta hay? ¿Qué música te gusta? A mí me gusta más de Papi Willon, Cumbia Peposa, la del Pepo y la de Balboni. A mí me gusta la de las nuevas que salen, como la de Elegante Contini y la de Maluma. ¿Quién te inspiró? A mí más que me inspiró fue mi madre, porque ella me hizo nacer, y los cantantes me gustan más. Los que me inspiró más cantante fue mi cantante favorito, Papi Willo. A mí casi me inspiraron todos, pero también Les Charlatanes me inspiró a salir y sacar todo lo que tengo. ¿Te animas a leer un cuento? Bueno, el cuento era para el tío Ian, que le mandamos saludos. Pero si quieres te puedes animar vos a leer, mira. Bueno. La escuchamos. La abeja distraía todo lo perdía. Camino a la escuela perdía la cartuchera de picnic. Salía a la mochila, perdía. Cuando la miel juntaba, perdía la cuchara. Y la calesita subía y una zapatilla perdía. Todo, todo perdía esta abeja distraída. Los padres enojados la retaron todos los días. Y en el barrio las amigas juntaban lo que perdían. Y muy bueno. Muy bien. Estuvo muy bueno el cuento. Estoy en cuenta con Mario. Bueno, sigamos. ¿Qué cosas te apasionan? A mí más me apasiona de leer, la escuela, cantar. A mí me gusta leer, cantar y bailar. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta a veces jugar a la pelota o jugar con mis hermanas. Ay, ese suspiro. Y ahora cuando vamos a cantar después. Después de las preguntas. Es verdad. ¿A qué provincia te gustaría ir? No sé. A mí me gustaría ir a Chile, porque ese es mi país favorito. A mí para hoy en este verano sería mejor ir a Hawái porque hay mucho océano para disfrutar y nadar y todo. Es lo mejor. ¿Qué te gusta de Argentina? A mí me gusta la comida y las canciones y el fútbol. Y a mí me gusta más de Argentina el idioma que tienen y más me gusta de... Todo me gusta de Argentina porque tienen muchas cosas para hacer. Y de paso yo soy de San Juan. Soy sanjuanino. ¡Sanjuanino! Ya está. Bueno, ¿vamos con las canciones, Mario? Dale. Ahora estamos con Mario cantando. Va a cantarnos Mario Papilulo. Sí. Ah, bueno. La Rosa. Sandro. Rosa, rosa. Rosa, rosa, la amarillosa como blanca y esa como flor hermosa como me condena. Su supera es su fin. Ay, ay, rosa, pídame lo que quiera, pero el amor no se muera. Ay, rosa, pídame lo que quiera, pero el amor no se muera. Ay, rosa, rosa, la amarillosa como blanca y esa como flor hermosa como me condena. Su supera y su fin. Ay, ay, rosa, pídeme lo que quiera, pero el amor no se muera. Chao. ¡Bravo! ¡Eso es Mario! Dale vos, te toca. Bueno. Algo, no sé qué cantar. Algo que me quede. ¿Ah? Divínate una. Necesito un... ¿Cuál vos decís que pueda cantar? Puede cantar la de... a vos te puede salir la más de... la del elegante, el perrito malvado. Ah, bueno. Esa te puede salir mejor. Porque es más rápida y más corta. Bueno, comencemos. Ahora con Tiago, el perrito malvado. El perrito se fue de casa a pleno brillar de la luna. Porque había una perra alzada que quería pintarse alguna. La pintada de la noche por la vía. Noche por la vía. Yo sabía que mañana no volvía. Ay, perrito malvado. Ay, no seas así. Si me sueltan la correa, yo arranco por la perrera. ¿Dónde están todas las perras que me mueven su cadera? Ese ritmo suavecito pa' que baile despacito. Mira, yo también te rolo este pasito. Elegante lo que. Y demás gratis. Bravo. Y bueno, vamos al corte. Ahora estamos con el, la mascota del charlatán. Hola, me llamo Palanchín. Y ahora estamos con Mario, el que cantó más bien de todo. Hola. La Mile va a agradecer algunas cosas. Ahora vamos con Mile. Agradezco a los profes de al Fabricio y la señora Julia. ¿Cómo seño? Yo agradezco a la Juli y al Fabricio. Y Rubén. Y al Rubén por ser buenos profesores en cuidarnos y en enseñarnos cosas. ¿Vos, Mario? Y yo le tengo que agradecer a la mosquitera, que está acá, que está con nosotros, de paso al Fabri y a la Juli y al Rubén. Bien. Y a ustedes también, chicos, ¿saben? Yo también agradezco a la mosquitera que nos hayan invitado aquí a estar en la radio. Eso es verdad. Muy verdad. Y ya que aprovechamos los saludos, agradecemos al Centro Infanto, a todos nuestros compañeros que están presentes siempre, a la comunidad, a los vecinos, a las vecinas, los que hacen posible que esto todos los días podamos hacerlo, y a cada uno de ustedes por su participación, que es lo más importante, que nos ha acompañado durante estos talleres que venimos haciéndolos durante todo este año y vamos a continuar haciéndolos en el 2022. Así que principalmente a ustedes, que son los protagonistas de este espacio. Eso es verdad. Muy verdad. ¿Para qué venimos? Para cantar, hablar con ellos. Decir algo. Agradecer y saludar a nuestra familia de que estamos acá y ellas están en nuestras casas. Muchos saludos, familia. También vinimos para conocer la radio y también para inspirar a las personas que quieren hacer realidad sus sueños. Pueden hacer realidad sus sueños, sean pequeños o grandes. Igual los queremos. ¿De dónde somos? De Argentina. Del Medio. Somos algunos de San Juan, de Argentina. Sea donde seas, somos bienvenidos. Sos bienvenido.